just move to the beat. Vuelta ya en el capítulo 4, que parece mentira, ¿no, Brian? Yo no me lo creo, yo en mi vida he hecho algo con tanta constancia, así que ya no lo podéis agradecer. Y además todas las semanas, cágate, estamos aquí... Sí, sí, y yo... 2 días han sido en fiestas. Sí, es cierto, y yo sin estudiar, ¿sabes? Pa grabar. Y yo sin viciarme a la Play, que me la compré ayer, para grabar. Bueno. Tanto como, eso es que os queremos. Tanto como sin viciarte, no, que me han dicho que un ratito estuviste ahí dándolo todo. No, me refiero a sin viciarme ahora. Vale. Hombre, eso es de hacer a un maratón de 48 horas, ¿no? Sí, bueno, hay gente que lo hace. ¿Las cosas se estrenan o no? Yo lo hice, con la Master System. ¡Qué viejo! ¿Con la Master System? Sí. Mm-hmm. ¡Qué joven soy! Sí. Bueno, a ver, ¿qué tenemos hoy en la sección de iOS? Tenemos muchas cosas. ¿Qué cosas? Nada, hoy hemos acortichado un poquito porque nos hemos dado cuenta de que se nos va de las manos el formato. Sí, sí. Queríamos hacerlo de media hora y se nos va a una. A una y cuarto. Sí. Entonces, hoy traigo 3 aplicaciones. Uh-huh. En mi sección os las comento. Pues... Bueno, ¿qué nos traes tú? Dime. ¿Qué nos traes tú en Android? Yo traigo 3 aplicaciones. ¿3? Sí. Bueno, una de ellas, que es la última que quiero comentar, la voy a dejar para la última porque es la aplicación de Series Lee para móviles. Aplicación oficial de Series Lee. Y bueno, no es oficial porque no parte de Series Lee, pero digamos que cuenta con el apoyo de la web. Ah, vale. Y la quiero dejar para el final porque hemos tenido una conversación con los programadores y queremos que la escuchéis. Y muy bien que nos lo hemos pasado con la gente de Vergence. Es cierto, nos reímos mucho. No, muy buena gente. Sí, así que bueno, ya la escucharemos luego. Y si te parece, para no alargarnos mucho, empezamos ya con Android. Con iOS, perdón. Joder, siempre la lío. Ay, que quieres un iPhone, Manuel. No. Va, el venga. Diablo. Dale. Vale, bueno, ponemos los métodos de contacto. Sí, por supuesto. Y iOS. Si quieres escribirnos, búscanos en samandihubs.es, ahí tenemos un formulario de contacto. Si no, tienes info@samandihubs.es para enviarnos un email directamente. Para tratar asuntos de Android puedes escribirme en manuel5cc con un 5 y 2 c's @samandihubs.es. Y para tratar asuntos de iOS puedes escribirme a brian@samandihubs.es. Y también puedes encontrarnos en Twitter con @sabandihubs con 2 p's. Radio Podcastellano. La radio del podcasting en español se llama Radio Podcastellano. Encuéntrala en radio.podcastellano.org. Y para contactar con nosotros puedes hacerlo en el email radiopodcastellano@gmail.com o a través de Twitter en @radio-podcast. Radio Podcastellano. La radio que te permite escuchar podcast donde y cuando quieras. Venga, empieza cuando tú quieras. Droidcast, el podcast sobre Android y mucho más. El podcast sobre Android y mucho más. Regular. Otra vez. No. Pero, ¿por qué dices podcast? Porque ahí pone el podcast. Pero no podrax. Venga, repítelo otra vez. Anda. A ver, mira. Droidcast, el podcast sobre Android y mucho más. ¿Por qué dices podcast? Que no he dicho podcast, mira. Droidcast, el podcast sobre... ¡El podcast! Que no lo he dicho, mira, di, ponlo, verás. Di podcast. Droidcast, el podcast sobre Android y mucho más. ¡Android! A ver, Droidcast. Esto me lo he pasado un poquito. Os voy a empezar. Ahora. Droidcast, el podcast sobre Android y mucho más. ¡No, grite! Bueno, no sé si os habéis enterado de algo. Ha sido harto difícil grabar esta promo. Pero bueno, solamente era para deciros que próximamente empezará la tercera temporada de Droidcast y esperemos que tenga una periodicidad adecuada. Un saludo y nos vemos en el podcast sobre Android y mucho más. www.droidcast.es. Hoy en iOS tenemos tres aplicaciones, como he dicho antes. La primera que os quiero comentar es la aplicación de Reader. Reader es un lector de feeds que sincroniza tu cuenta de Google Reader. Y es una aplicación que está tanto para Mac como para iOS y tiene la división de iPhone y iPad para que pagues más, básicamente. Uh-huh. Como suele ser habitual. No, a ver, no nos vamos a engañar. Es una aplicación que vale 2,39€, es carilla, pero de todos los lectores de feeds que he probado, es el único que recomendaría. Tiene un diseño muy guapo, similar a la aplicación de escritorio, que también la recomiendo, pero claro, es preciosa. Y, muy bueno. Y bueno, tiene la típica organización de Google Reader. El aspecto es, digamos, a dos columnas, ¿no? En una tienes los feeds y en otra puedes ir leyendo la lista. No, en el iPhone no. Ah, vaya. En el iPhone tienes directamente la lista y entonces entras al feed. Ah, pero en el Mac sí, ¿no? Sí, sí, en el Mac sí, vale, pero vale. Este es un podcast de aplicaciones. Cierto, móviles. Cierto. Entonces, a ver, para los ansiosos estos de, no, es que yo tengo esta aplicación porque es la que más rápido me descarga los feeds, o es la que menos me consume de datos, o es la que... A ver, realmente no sé si es la mejor en eso, pero sé que es la que tiene un mejor diseño y que tampoco a mí no me desespera la espera por leer un feed. Uh-huh. Así que merece mucho la pena, ¿no? Pienso, vamos. Y bueno, a ver, es que es una aplicación sencilla. ¿Qué me gustan a mí las cosas sencillas? Ah. Es un tío sencillo. Sí, campechano. Como Urdangarín. Claro, claro. Así pago las aplicaciones. Bueno. No nos busquemos enemigos. No, mejor. Nada, simplemente que respeta todo vuestro toda vuestra organización de Google Reader. Si vosotros tenéis carpetas y dentro de esas carpetas tenéis los feeds, pues os lo encontraréis así, nada más sincronizar vuestra cuenta. Así que tampoco de aspecto técnico no merece la pena tampoco comentar mucho, porque ya os digo que misterio no tiene. Es un lector ninguno. De feeds, no hay más. Sí, sí. Entonces, la siguiente aplicación... No, un momento. un momento. Un momento. Entonces, ¿te quedas con ella, digamos, por el diseño o por la funcionalidad? Por el diseño y por la funcionalidad. Ah, vaya. Me has pillado. Claro. Bien, porque es tan simple que es muy funcional. No tiene misterio ninguno. Me gusta, no, buen argumento. Sí, en la simplicidad está el buen funcionamiento. Uh-huh. Me gusta. Si tiene tres formas de hacer una misma cosa, te lías, porque dices, la hago así, la hago así, la hago... No. Cierto. No, así, no hay más. Cierto. Es que es sencillo, o sea, no. En fin, venga. La siguiente aplicación que quiero comentar es Evernote Food. Uh-huh. Otra de Evernote. Parece que José Luis Evernote me ha pagado. ¿Tiene de todo o qué? Sí, tiene de todo. También cortapelo y... Tiene una peluquería. Sí. Dentro de nada la anuncian en la teletienda. Dentro de poco, sí, sí. Nuevo Evernote Fitness. Consiga unos abdominales de hierro con 5 días de entrenamiento. Hombre, yo en teletienda me mola más el Jex Extender, ¿no? Sí, con la tía de... A mí me gustan grandes. Yo que la gente diga lo que quiera, ¿eh? Pero a mí... Toda digna ella. Sí, sí. Tenía que ser rubia, en fin. Claro. Con todo mi respeto para las rubias, ¿eh? Tengo amigas rubias. Hoy estás hablador, ¿eh? Bueno. ¿Ya sí? Sí, sigue. ¿Eh? Vale, gracias. La aplicación de Evernote Food es curiosa porque yo diría que es lo que todos hacemos en Instagram, uh-huh. Que es hacer una foto de cada comida, pero en una... Es verdad. Además, tú eres especial para eso, ¿eh? Porque... O sea, sé mejor lo que comes que tu médico. No, mi médico no me conoce, no te preocupes, no soy de ir a esos sitios. Vale. Pero la risa, el tono jocoso este ha sido Prado. No, porque... Por avatares, no. ¿Te ha pasado algo por la cabeza? No. Bueno, ahora que me lo dices, tal vez, pero me refería a las fotos que pones de comida y eso. Pero que lo hago mucho. Hombre, yo, más que yo, por ejemplo, sí, yo habré puesto un par de ellas o tres, pero tú tienes bastante. Bueno, yo sigo en gente en Instagram que publica cada comida y cada cena. Joder. Eso ya es demasiado. Sí. Bueno, al hilo de lo que sí, estaba diciendo. ¿Para qué sirve Evernote Food? Que todavía no me queda pues, claro. Evernote Food está bien porque compartes la foto en Twitter igual que harías con Instagram, así que sigues haciendo lo mismo, solo que es como un almacén de... Bueno, pues te ha gustado una comida, la apuntas, le puedes poner etiquetas, oye, pues... yo qué sé, es que... El mundo del etiquetado es todo un mundo que habría que hacer. Es que es increíble, porque si tú te creas un patrón de etiquetado, sí, puedes hacer tantas cosas. Pero, a ver, entonces es que no me queda claro. ¿El Evernote Food sirve como para recordar las comidas que te han gustado o qué? Sí, algo así. Oye, pues, en plan. Entonces. En plan, pues ayer conocí un bar súper chulo y comí esto y me gustó. Y me lo apunto para acordarme. Sí, o para una receta que has hecho tú en casa. Ajá. Le haces una foto y apuntas abajo la receta que has hecho, cómo la has seguido. Y igual en notas te pones, pues tendría que haberle añadido 100 gramos más de nata. Vale. O sea, también está muy, muy pensada para el mundo de la gente cocinitas. Vale. Me gusta. O sea, cuando tú estás mirando una comida, hostia, qué mal suena todo. ves su foto, ves el título que le has puesto, ¿no? Y entonces tienes para poner lugar, uh-huh, etiquetas y notas. Ah, vale. Entonces, en las etiquetas tú te lo puedes organizar como quieras. Uh-huh. Es que no tiene sentido que diga las mías porque cada uno va a su bola. Y luego en las notas pues sería más esto, ¿no? Pues le faltaban 100 gramos de tal, o me quedó un poco soso, o si no lo has cocinado tú, pues me ha gustado mucho y me han dicho la, ¿sabes? Me han dicho la receta y la apuntas. Guay, guay, guay. Lo típico que vas a un restaurante y le dices, ¿cómo lo has hecho? Y te dicen, pues no, pues no. Pues no, no te lo digo. Y tú, por favor. Que a mí me pasa mucho. Ayer justo estuvimos comiendo en un restaurante y estábamos discutiendo en la mesa, uh-huh, cómo habían hecho un plato. No creo. ¿Y le preguntasteis? Sí, sí, le preguntamos. Y nos dijo, pues no. Madre mía. Pero, no, pero es una chorrada, ¿eh? Son patatas con huevos cabreados. No. Pero tienen mucha, vale, salsa. Ah, vale. ¿Ves? Esa es una de las fotos esa la que... Esa es una de las fotos que vi. Tenía mucha salsa. Y no era solo de los huevos, había más ahí. Y no nos quisieron decir qué era ahí, ¿no? Yo sospecharía, ¿eh? Sí, yo también. ¿Pero también, te gustó? ¿No? Sí, me encantó. Ah. No, es un sitio al que vamos mucho. Pues ya está. Claro. Si te gustó, bueno, es lo importante. Aquí menos aplicaciones hablamos de todo, ¿eh? Es cierto. También decir que es una aplicación con un diseño muy molongo, uh-huh, como todas las de Evernote y todas las que comento porque es mi criterio, vale, para comentar. Y dejarme ya, que es mi criterio. Y punto, y es muy simple también. En fin, se sincroniza con Evernote y la tienes en todos tus dispositivos con Evernote y en la web de Evernote. Entonces... te puedes crear una carpetita, uh-huh, y entonces vas añadiendo todas tus recetas o todas tus capturas de comidas, uh-huh, que te han interesado por algún tipo de cosas. Realmente, el que lo quiera utilizar para fines no comestibles, también lo puede utilizar, porque hace fotos y las almacena. Tampoco, ah, pues, sí, o sea, por guardarla. Exacto, a quien le vaya... Yo qué sé. Que se llama Evernote Food, pero... Se podría llamar de otra forma y utilizarla para más cosas. Pues sí. Y ahí estamos. Vamos a la siguiente aplicación, ¿sí?, que es un juego. Uh-huh. Porque le estoy pillando flow a esto a jugar. De poner un juego. No, a esto de coger y poner un juego al final, ah, de cada sección. No sé. Hombre, pero me imagino que lo pruebas. Hombre, evidentemente. No, lo pongo al azar. Coño, todas son aplicaciones que tengo. Vale, vale. El juego que quiero comentar es Royal Racing 2. Uh-huh. Es la segunda parte del Royal Racing, como su propio nombre indica. Muy bien. Me ha gustado esta clase de 1 y 2. De obviedades, ¿no? Es una clase de lógica platónica. Sí, sí. Es un juego de conducción, de carreras, y para mí es de los que mejores gráficos y mejor jugabilidad tienen de los que he probado así de este tipo de carreras rollo arcade, digamos, uh-huh, ¿vale? Tiene como un campeonato y según vas avanzando puntos, avanzas a categorías, te vas comprando coches, lo típico, ¿no? Sí. Solo que este juego tiene las licencias de las marcas, entonces utiliza modelos reales, mucho más reales. Ah, sí. Pero el control es... O sea, el control es en movimiento... Bueno, tiene varios controles. Tiene desde un volante que lo vas deslizando con un dedo, uh-huh, y el acelerador y freno con el otro, uh-huh, hasta aceleración automática, giro... con el giroscopio, uh-huh, y el freno con un dedo en la pantalla, tiene varios tipos de control. Ah, vale. O igual solo acelerar y frenar con los dedos, uh-huh, y girar con el movimiento. Uh-huh. A mí no, o sea, no me suele gustar el control por movimiento porque, no sé, nunca se me ha dado bien. Pues en este juego en concreto, uh-huh, está bastante logrado. A ver, si le quitas ayudas y tal, es complicado. Pero al principio, si lo utilizas con algunas ayudas que te da para que sea más sencillo, se conduce bastante bien. Ah, pues, interesante. Está muy bien. Luego, tiene una cosa muy interesante que es la visión de la cámara. Tiene una cámara que es en el interior del coche y los acabados están muy logrados. Está muy bien, incluso... Es una chorrada, pero el conductor cambia de marcha, ¿sabes? Mueve el brazo. Ah, sí, que es, sí, bueno. O sea, es una chorradita, sí, pero es un juego le de iOS. Realismo. Exacto, o sea, es un juego de iOS y de calidad gráfica y de detalles de este tipo está muy logrado. Sí, sí. Son pequeños detalles que te hacen decidirte a pagar 79 céntimos. Sí, justo ahora además está a 79 céntimos. Sospecho que antes era más caro y ahora debe estar en rebajas por algún motivo, pero a mí me suena haber pagado más por él. Bueno, hay veces que en las rebajas no algo, pero lo pondrá en la descripción, supongo. Sí, debería de ponerlo, pero no sé, tampoco me he fijado mucho. Así que bueno, que está a 79 céntimos, no perdáis la oportunidad. Aprovechad. Está muy bien. Aprovechad. Que luego os pasará como cuando dijisteis, ay, ¿por qué no compraría la aplicación cuando costaba... cuando la... Claro. Esto que vino de las apps. Barata. Pero eso vino en Android. Sí, bueno, pero es lo mismo. Que había aplicaciones a 10 céntimos que luego costaban 2 euros. Hostia. Sí, sí. Es que eso de los 10 céntimos está guay, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues esto es todo por mí, por hoy, por mi sección. Ya me callo y ya... Ya te callas ya no y me dejas a mí. Podcast. Claro. Bueno, no sé, ¿eh? Igual te la devuelvo. Porque te has portado como una cochina, pero vamos. Joder. Descarado. Tampoco soy tan malo. Nada, venga. Dale caña a tu sección. Bueno, va. Podría hablarles de la teoría de cuerdas, y también podría hablarles de que todo es relativo mediante el tiempo, ya que el tiempo en sí no existe sin un sistema de referencia. Podríamos hablar sobre miles de bacterias que viven en un microuniverso, y podría hablarles de todo lo que ello significa dentro del mismo cosmos. ¿Qué está hablando yo? ¿Qué me está hablando? Si te gusta la ciencia y quieres escucharla de un modo para todos los públicos, escucha La Guardilla 2.0, porque Álvaro, Javi, Quique y Abraham te explicarán noticias de actualidad científica de manera clara y con fundamento. guardillapodcast.blogspot.com, un podcast sobre ciencia con acento andaluz. Ole. Bueno, vamos con la sección de Android ya, por fin. Después de este ratito. Y las tres aplicaciones que traigo para hoy son Automate It, WhatsApp y la que ya dije antes de Seriously. Voy a empezar con Automate It, que como su propio nombre indica, sirve para automatizar cosas. Muy bien. Se basa en la creación de reglas, ¿vale? Tú creas diferentes reglas en las que hay un iniciador y una consecuencia. ¿No tiene más? Vale. Fin. Sí, sí, no tiene más. Siguiente aplicación. No. ¿Dónde está el misterio? El misterio es... ¿Te rías, hombre? ¿Dónde está el misterio? En ninguna parte. Dale. Va. Y además, perdón, es gratuita, o sea que está muy bien. El misterio está en lo siguiente, en que tienes un montón de iniciadores o disparadores, como le llama aquí, y un montón de acciones. Por ejemplo, puedes tener como disparador el apagado de la pantalla, cuando se arranca el sistema, si cambia el estado del wifi, si lo conectas a la red eléctrica, si recibes un SMS con un texto, Ahora, porque puedes recibir SMS sin texto. Yo los he llegado a recibir, ¿eh? SMS en blanco. ¿En serio? En serio. O sea, existen, ¿vale? Nadie lo cree, pero existen. Es como una pérdida, o... No sé. Una pérdida que cuesta dinero, qué tontería. Sí, sí, es como muy tonto, ¿no? Sí. Bueno, va, déjame seguir, hombre. Sí, sí, sigue, sigue. Tienen disparadores como la identidad de Zelda. Disparador del nivel de batería, en fin, un montón. Y cuando sitúas ese disparador, pues cuando se cumpla, digamos, realiza la acción, que la acción pues también tienes un montón. Ajustar volumen, apagar el dispositivo, encender o apagar los datos, encender o apagar la wifi, enviar un mensaje, mostrar la pantalla de inicio. Ejemplo práctico. Yo tengo wifi en casa, ¿vale? Y cuando salgo de casa, utilizo el 3G. ¿Qué hago? Me he creado una regla con el disparador de posición de GPS, de forma que cuando detecte que está en mi casa, apaga el wifi. Y otro disparador, no, porque no puedes hacer varias acciones con el mismo, solo una por desgracia. Y otro disparador que detecta que cuando estoy fuera de casa, pues enciende los datos. De manera que no tengo que preocuparme yo por apagar y encender, sino que lo hace solo. Pero... dime. Has dicho que cuando llegas a casa apaga el wifi. Sí. ¿Qué problema tienes con eso? Pues no lo tendrás que encender. Ah, sí, he dicho apagar. Digo yo, ¿eh? Vale, bueno, pues me he equivocado, ¿vale? Se enciende. Vale, vale. Ah, ha sido un error, no pasa es nada. Es que me estaba quedando... Digo, pues entonces no haces nada a la aplicación. Oh, vale, bueno, es encender, pero me has entendido, ¿no? Ahora sí. Pues ya está. Yo lo hago por nuestra audiencia, para que ellos lo entiendan. Vale, vale, pues lo siento, me refería a encender. La cuestión es eso, que puedes crear una regla con un iniciador y una consecuencia, y punto. O sea, sería un if, do this, do that. Exacto, de internet, exacto. Pero en Android. Exacto. Pues está muy bien. O como... está en... supongo que la aplicación es en inglés. No, no, en español. Ah, está traducida. Sí, sí, sí. Qué bien. Sí, sí, tiene todo el caché del mundo, vamos. Qué bien. Y qué eso, bien. Como es tú has dicho, es básicamente pues, como la estructura de programación. If, el if, then. If tal cosa, then lo que sea. Y... ¿de diseño cómo anda? Pues de diseño es bastante simple. O sea, fondo negro, un botón para añadir tareas y un botón para eliminarlas. Y luego en la lista te aparece el nombre de la tarea, digamos. O el... es que no sé cómo llamarle exactamente. Vale, lo estoy viendo. Ah, vale. Pero no sé cómo llamarle tarea, ajuste, lo que sea. Y dentro de la lista pues te aparece el condicionante y la acción, el iniciador y la acción. Está bien. Muy look Android. Sí, y muy básica, pero cumple su función simplemente y no se preocupa. No, la función es muy interesante. ¿Cómo? La función es muy interesante, bueno, buscaré alguna para iOS. Igual está para iOS, no lo sé porque no me he preocupado de comprobarlo, pero igual está. Pues estaría muy guay. Yo no la uso mucho porque aún no he tenido tiempo de ponerme, pero eso, lo que he comentado del wifi, sí que lo hago y me va bastante bien. No, jolín, es que da mucha rabia, y más en iOS, que no tenemos los iconos en la barra de notificaciones, claro, o en algún sitio accesible, que por lo menos se apague solo. Claro. Lo que también, si tiene que estar tirando de la localización de vez en cuando para tener en cuenta si tiene que apagar o encender, no consume demasiada batería. Sí, pero por ejemplo, puedes usar el GPS o no. De manera que te puede calcular la situación por las redes móviles. Y eso no tira tanto. Y normalmente la situación por redes móviles suele ajustarse bastante. Sí. Como también tienes un rango de metros, ¿sabes? Por ejemplo, en la posición, en el detector de posición tienes un rango de metros que lo puedes ajustar, 100 metros, 200 metros. Pues entonces está muy, muy trabajada la aplicación. Sí, no, ya te digo que es bastante curiosa y la descubrí por casualidad, no me acuerdo por qué, pero fue un descubrimiento interesante. Sí, sí, muy bien, muy bien. Y nada más, es que no tiene nada más, es eso, simplemente iniciador, consecuencia y punto. Luego ya la configuración que cada uno le quiera dar. Así que si no tienes nada más, voy a pasar a la siguiente. No tengo nada más. Y la siguiente, bueno, en realidad es muy conocida, pero quiero comentarla porque es bastante útil. De hecho, es WhatsApp, que, bueno, ha habido noticias que han confirmado que ha desplazado totalmente al uso del SMS en Nochevieja. Hombre. La típica fecha que se envían un montón de SMS, pues este año, de hecho, se ha colapsado la red. O sea, a mí me llegaron varios mensajes media hora más tarde. ¿Y 12 veces? No, a mí solo una vez, pero media hora más tarde. A mí me llegaron muchos duplicados. Ah, pues a mí no. O sea, me llegaron bien, pero vamos, media hora después. ¿Qué es WhatsApp? Pues WhatsApp es básicamente como un chat. Un chat, pero privado. Puedes hablar con tus contactos. Toma los contactos de tu agenda de teléfono, por lo menos en la HTC Desire, ¿es así? Sí, va todo por el número de teléfono. Vale, perfecto. No. Aunque también en los terminales tipo iPod Touch, WhatsApp funciona a través del email. ¿Sí? Sí. Ah, pues, ¿ves? Eso no lo sabía. Por eso lo comentaba, que en la HTC Desire era así, porque no sabía si en otros terminales cambiaba. Y bueno, básicamente lo que hace es eso. Detecta que un número de tu agenda usa WhatsApp y te lo muestra en la lista. Y puedes hablar con él mediante texto. Y tiene funciones interesantes porque desde el mismo WhatsApp puedes llamar al contacto por teléfono. Le puedes enviar un archivo, yo que sé, una foto, un audio o la ubicación. Muy... A mí lo que me encanta de WhatsApp es la ubicación. ¿Dónde estáis? Enviar la ubicación. Exacto. Te tomas por culo. Exacto. No escribo más. No te tengo que explicar. Mira, que tengo al lado un edificio rojo, que no sé qué, que estoy en tal calle. No, te envío la posición y ya está. Y tú me buscas. Sí, sí. Yo, por ejemplo, en Sevilla, en el EVE, eso me salvó. Porque, claro, encima, en una ciudad que no conozco, claro. Cuando me decían, ¿dónde estás? Y yo, ¿cómo te lo claro. explico? Te envío la ubicación, ¿vale, majo? Es verdad, creo que lo comentaste. Uh-huh. Y bueno, es bastante útil eso. Y nada más, puedes tener las conversaciones, se te guarda un registro, o las puedes borrar o dejarlas ahí, como quieras. Yo normalmente las borro cada cierto tiempo. Luego tiene en Android, bueno, claro que lo tiene, el tema de las conversaciones grupales, que pueden haber hasta 10 personas. Pues no lo he probado nunca. Pero sí es cierto que tiene conversaciones grupales, pero ya te digo. Pues para mí también es cuestión de vida o muerte, porque ¿ah, lo sí? utilizamos para la universidad. Cada vez que tenemos un grupo de trabajo o tal, ajá. Incluso tenemos un chat de toda la gente que tiene WhatsApp en clase. Ah, pues. Y es pues va genial, porque es lo típico de... Es como más instantáneo incluso que el Facebook o que cualquier... Sí, totalmente. Porque es en el móvil y hay gente que no tiene Facebook aún en el móvil o no es una aplicación muy buena. Claro. Pero WhatsApp es simple y es buena en todas las plataformas. Pues sí, yo la verdad es que no había utilizado el chat de grupo de WhatsApp, pero hombre, visto así es bastante útil. Claro. Por ejemplo, para cuando tienes compañeros de grupo que te dicen el último día que deberías modificar un trabajo. Por ejemplo. Cuando ya lo has impreso. Por ejemplo, podría usar el chat de grupo para cagarme en sus mulas una sola vez y no tener que copiar y pegar. Claro, es cómodo. Sí, pero en fin, dejemos los usos personales. Y yo creo que no tiene más, si a ti se te ocurre algo que comentar. Bueno, a ver, podríamos comentar temas ya más de opciones, pero tampoco tiene mucho sentido, es personalizable y... Sí, además que la configuración tampoco tiene mucho, o sea, puedes configurar las notificaciones, la información de tu cuenta y punto. Sí. Y por cierto, WhatsApp es curioso porque WhatsApp es de pago y yo no lo sabía. sea, ¿es de pago en iOS, en Android? No, no. ¿Es de pago? En Android, a ver, es gratuito. Pero cuando pasa cierto tiempo, te envía un mensaje y te dice: tu cuenta gratuita está a punto de acabar, no sé qué, y te incitan a que lo compres. Pero no caigáis en la trampa, porque si no lo compras, te extienden el periodo de prueba. Ah, qué gitanada. Sí, es, no, hombre, está muy bien pensado todo. A ver, a mí me mereció la pena. Yo la compraría. Céntimos. Yo la compraría, y además que seguro que es súper barata. Pero que si me la siguen dando gratis, pues yo, verás. Es tontería pagar. Claro. Mira, $1.99, $2, vamos. Es muy barata. O sea, para la utilidad que le doy al día a día. Sí. Bueno, incluso hay veces que deseo que WhatsApp no existiera, también hay que decirlo. Entretiene mucho, ¿no? No, como soy el delegado de clase, todo el mundo me habla por ahí. Y hay días que es tan pesado que digo, iros todos a la mierda. Comprendo. Pero bueno. Pues sí, vamos, que... Gajes del oficio. Sí. Si queréis agradecer a los programadores de WhatsApp la labor que han hecho, compradla, que son $2. Y nada más. Pasamos, si te parece, a la de Series Lee. Perfecto. Con la de Series Lee yo voy a terminar rápido porque quiero que sean los programadores los que nos cuenten, bueno, lo que ya nos han contado, porque la entrevista es grabada, claro. Simplemente lo que voy a decir... No desveles el secreto de que grabada, que la gente tiene la ilusión de que los tenemos aquí hace 40 minutos que los tenemos escuchándonos. No, hombre, no, tampoco les quiero mentir. Ay, Dios mío. A ver, es una aplicación que yo la esperaba desde hace bastante tiempo, porque había por ahí una aplicación para el móvil, pero básicamente lo que era es un enlace para la versión móvil de la web. Y no me terminaba de convencer porque a veces no me tiraba demasiado bien. Pero esta es una aplicación con papeles. O sea, con papeles, sí, sí. No es un enlace a la web, sino que es una aplicación independiente. Claro está, ya para poder ver las series o las películas, ya sí que te manda a la web. Pero no entras directamente en la web desde el principio. Sí, toda la navegación, digamos. Claro, la navegación es mediante la aplicación. Y bueno, tienes lo mismo que en la web. Dentro de las series tienes las que estás siguiendo, las pendientes, las que ya has visto. Dentro de cada serie te viene el iconito con un ojito si ya lo has visto el capítulo ese, o con el ojito cerrado si no lo has visto. Con el ojito cerrado. Es verdad, es un ojito cerrado, ¿eh? Vale, te guiña el ojito. Exacto. Ahí. Bueno, tienes un buscador para buscar pelis y series nuevas, en fin. No quiero... Dime. A mí me gustaría comentar la aplicación si estuviera para ellos. Ya, pero dijeron que de momento no tenían... Bueno, ahora... Ahora se escuchará, pero dijeron que de momento no tenían intención de hacerla para iOS, porque creo que dijeron que no sabían. De hecho, ellos no exacto, tocan a iOS. Exacto. Pero bueno, mejor vamos a pasar a escucharlo, ¿no? Perfecto. Y a ver qué nos dicen. Y luego volvemos a nosotros. Ver. Claro que sí. Bueno, pues en el programa de hoy hemos hablado de la aplicación de Series Lee. ¿Y quién mejor para hablarnos sobre ella que sus propios desarrolladores? Que hoy están con nosotros, son de Divergence Studios, son Manuel y Chema, ¿qué tal? Buenas, muy buenas, bien. ¿Qué tal? Pues estamos muy bien, la verdad. Muchas gracias por invitarnos al podcast, porque estamos encantados de que se nos oiga alguna vez y no solo ser un montón de bits al otro lado del market, que es lo que mucha gente piensa que somos, no te móvil. Y pues bueno, me voy a presentar yo primero. Soy Manuel, que alias Findemore, me habéis visto por ahí alguna vez mencionado. Sí. Y estoy al cargo de Divergence. Yo soy algo así como el director de estrategia, soy el que dice qué se va a hacer. Así que si tenéis alguien a quien echar la culpa, es a mí. Y bueno, a mi lado está Chema. Buenas, yo soy José María Fernández, estoy ahora mismo de becario haciendo la tesis en la Complutense y bueno, también estoy un poco a tiempo parcial de director técnico en la empresa aquí de... Cómo mola ser pocos y que todo tenga la palabra director por delante, porque... Sí, todo el mundo ahí un cargo súper importante. Yo soy CEO.

Sí, sí, me parece. Pues dar las gracias a ellos por haber estado con nosotros. Nos lo hemos pasado muy bien hablando con vosotros. Y nos habéis aportado una información muy valiosa. Y nada, ya esperamos que todo el mundo haya disfrutado con la entrevista y nada más. Os dejamos en paz para que hagáis lo que queráis. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues con esta entrevista que ha estado muy bien, termina... Está muy bien, me ha gustado mucho. Termina la sección de Android y pasamos a los correos, que tenemos un nuevo correo de nuestro querido Miguelito, ¿te parece? Me parece perfecto, porque vamos, yo soy fan incondicional de Miguelito. yo también. De hecho, es muy grande porque nos ha escrito también en el blog. O sea, es muy grande. Es el primero en todo. Vamos, yo lo puse en el blog y lo vuelvo a decir. Si llega con la misma perseverancia al capítulo 50, le regalamos algo. Pero le hacemos un regalo con papeles. Hombre, claro, personalizado, con nuestra firma y todo, y con un chupetón al final de la carta. Claro, claro, y con pelo nuestro y con muestras de ADN. Vale, me parece perfecto. Regalo full equip, lo hacemos. Me parece perfecto. Bueno, pues si me dejas leer a mí el correo. Sí, hombre. Vale, muchas gracias. Bueno, pues el asunto, que ya el asunto... ¿Te ha gustado? Me ablanda el corazón, me la ablanda. El asunto es mensaje de agradecimiento. O sea, es que es un caballero. Y agradece las cosas. Es un hombre agradecido. Bueno, y nos dice... Hola chicos, feliz año nuevo. La verdad es que vuestras aclaraciones me vinieron muy bien y he de comentar que me he divertido mucho con la forma que tenéis de llegar a los oyentes. Hay gente que se ríe con nosotros, de verdad. Hay gente que se ríe con, hay gente que se ríe de nosotros. Bienvenidos todos, bienvenidos. Sí, totalmente. Bueno, y sigue diciéndonos que, volviendo al tema de la semana anterior, que sí, que se refería a los foros y no a los blogs. Así que tenemos una cosilla por ahí para comentar. Por supuesto. Y dice que para esta semana, y por si os fallan nuevamente los correos, os voy a plantear un nuevo tema. Y no es otro que diréis vuestra opinión y vuestro consejo sobre qué navegador web recomendáis, tanto para Android como para iOS. Que yo esto, no sé si es que tiene Android y iOS o es que nos quiere hacer una sección. Igual es que no quiere hacer una sección. Yo opino que tiene iOS, ¿eh? No, iOS tiene, eso estoy seguro. Y nuevamente felicitar vuestra labor en el podcast. Muchas gracias. Un saludo para ambos. Y postdata, sigo sin saber utilizar bien el Twitter. Y sí, la cuenta de Twitter me la abrí para poder ponerme en contacto con vosotros. ¡Qué grande! Sí, es enorme este hombre. ¡Qué grande es este hombre! Bueno, si te parece lo de los navegadores, lo podemos dejar para el 5, ¿no? Sí, Así. Pues sí. Hacemos la sección navegadores. Claro. Hacemos el bloque navegadores. Me parece bien. Vale, pues. Y Miguelito, ya sabes, blogs, en el 5 tema... te hablaremos de los navegadores. Vamos, a ti, a todo el mundo. Pero en el fondo será para ti. Sí. Y el tema foros, Manuela ha encontrado una aplicación que me ha gustado mucho. Yo la usaba en Android y estuve investigando y descubrí que también existía para iOS. Sí, sí, y yo la he visto y me encanta, sobremanera. Uh-huh. No hay más que decir. Pero dile cuál es, bueno, ¿no? Sí. Es que era en el momento que tú decías, sí, la aplicación, pero... Ah, no, vale. Bueno, venga, lo digo yo. Y la aplicación se llama TapTalk. TapTalk. No, te falta una A en medio. No, TapTalk. TapTalk. No, TapTalk. Me he equivocado en el nombre. Bueno, como dejaremos el enlace, pues... No habrá dudas. No habrá dudas. Comenta un poco sobre la aplicación, ¿o quieres que la comente yo? Hombre, coméntala tú que la has usado. Vale, perfecto. Pues la aplicación tiene versión para iOS, para Android, para BlackBerry, iPad... Bueno, dentro de iOS, iPad y iPhone. Y también tiene una versión para Chrome. ¿Qué es lo que hace esta aplicación? Pues esta aplicación tiene un diseño propio, no te abre el foro directamente como la web, sino que tiene un diseño propio y lo que hace es, digamos, manejar los datos del foro de forma que te ayuda a... pues a escribir, a leer nuevos mensajes, a comentar. ¿Problema que tiene esta aplicación? Bueno, en realidad no es un problema porque, bueno, la aplicación solo funciona con foros que tienen un determinado sistema, como son los VBulletin, los IPBoard, MyBB, los PHPBB, los SMF. ¿Por qué digo que no es un problema? Porque en realidad todos los foros de hoy en día funcionan con ese sistema, con alguno de esos. O sea que perfectamente cualquier foro va a funcionar con ese sistema. Tiene un buscador, o sea, dentro de la aplicación no puedes añadir un foro así porque sí. Dentro de la aplicación tienes un buscador y dentro del buscador pues localizas el foro que quieres añadir. Si no está, mala suerte. Pero es un buscador tipo base de datos. Sí, sí, sí. Interesante. Y si tienes suerte, hay foros que no están, porque a mí me ha pasado que intenté añadir un foro y no estaba. Pero hay bastantes, ¿eh? Pero, ¿y esto cómo lo gestionan? ¿La gente del foro se incluye allí o es un random? Supongo que si tienes un foro podrás contactarles para que lo añadan. La verdad es que no sé qué sistema siguen, si son ellos los que buscan los foros o... No, es que es algo que... No lo sé, la verdad, no lo sé, pero algún sistema habrá porque hay bastantes foros. Bueno, puedes buscarlos o luego también tienes una lista, una base de datos clasificada por temas, que bueno, si eres amante de los foros, puedes buscar ahí foros para que te gusten. No sé si está Foro Coche, seguramente. Hombre, Foro Coches tiene que estar. Seguramente. Pero por ejemplo, muy forero no soy, pero supongo que sí que utilizaría una aplicación. Yo lo era porque de hecho era moderador de un foro bastante conocido, que bueno, no voy a comentar cuál es porque lo tuve que dejar porque tenía malos rollos con los admin y tal. Pero no por mi culpa, ¿eh? Yo soy muy bueno, tú lo sabes. Ya, sí, yo lo sé. Pero bueno, lo tuve que dejar, pero me refiero que ese foro, por ejemplo, no estaba. Ah. O sea, que muy era, bien, ¿no? Y el sistema era SMF, con lo cual que lo soportaba y no estaba. Pero el tema de moderar también está como incorporado en la aplicación. Pues no lo sé, ya te digo, porque como no el foro no estaba, vale, claro. Pues no lo llegué a probar. Vale. Imagino que igual sí, porque realmente lo que hace la aplicación no es más que adaptar el foro a su aspecto visual. Bueno, de hecho en la versión iOS he visto que no utilizan una personalización, utilizan los iconos típicos de iOS y el estilo típico. Sí, pues puede ser, en Android la verdad es que no utilizan los iconos del foro. Pero que básicamente lo que hace es eso, adaptar las funciones del foro a la aplicación, con lo cual imagino que sí, que se podrá moderar. Pero bueno, como será para un uso más o menos general, que normalmente, verás, normalmente la gente suele ser escritora y lectora de foros, no moderadora. Ya, no, eso está claro. Y el que es moderador, desde el iPhone podrá hacer alguna cosilla, pero eso es un trabajo que requiere muchas horas y desde el iPhone no... Sí, lo corroboro. Yeah. Me he tirado de horas en ese foro, ¡buah! Pero bueno, y nada más, esto es todo lo que tengo que decir de la aplicación. Si quieres, oye, la pruebas, o si no te, Miguelito, si no te convence nuestro análisis... yo te hago un análisis, me cojo la aplicación y te lo hago para ti. Para ti. Porque nos has caído bien. Es que sí, a mí me ha caído bien ya. Uh-huh. Ya, no sé. Puede matar a un gatito y colgarlo en YouTube que me seguirá cayendo bien. O no, pero yo se lo digo. Bueno, y nada más, al resto de personas humanas que nos podéis seguir, que nos podéis escribir como Miguelito, que veis que le contestamos y le queremos. No, mucho. no, al resto de personas humanas. Esto lo hacemos para que veáis que a quien nos escribe le damos amor. Claro, punto final. Claro. Y no hay si más. Queréis amor, escribirnos. Y no hay más. Más. Y no hay más. O sea, si esto no lo hacemos por vosotros, lo hacemos por Miguelito. Se van a enfadar, hombre. Y por la gente que nos escribe. Pero como solo nos escribe Miguelito, pues no hay más. Bueno, terminamos con el correo de Miguelito, si te parece. Sí, fin. Y fin, porque ya no tenemos más. Exacto. Hoy hemos tardado una hora. Sí, bueno, pero también hemos estado un rato ahí de parloteo. Sí, pero que falta eso no el cuenta. Rato de la entrevista. Es cierto, sí, al final los hemos situado en la hora. Como siempre. Bueno, como siempre. Pero bueno, está muy bien. No, así que vamos a irnos despidiendo para no tirarnos aquí hasta la hora y cuarto. Exacto, yo me despido por delante y por detrás y por los lados. Os doy un abrazo a todos. Muy Venga. Bien, y yo otro, o dos, o tres, los que sea. Y a Miguelito uno extra. Exacto, pa' él, especial. Pa' él, sí. Y nada, Venga. Que nos podéis seguir escribiendo. Ahora os pondremos los métodos de contacto. Y os dejaremos Exacto. con un par de tomas falsas que hemos tenido. ¿Sí? Sí. Ah, vale. Sí, claro. claro. Bueno, nos vemos en el próximo podcast, aunque no nos vamos a ver, pero... Nos oiremos. Nos oiréis, porque... Sí. Y nada, que en verdad os queremos, aunque a Miguelito le queremos. Claro. Si quieres escribirnos, búscanos en sabandihubs.es. Ahí tenemos un formulario de contacto. Si no, tienes info@sabandihubs.es para enviarnos un email directamente. Para tratar asuntos de Android puedes escribirme en manuel5cc con un 5 y 2 c's @sabandihubs.es. Y para tratar asuntos de iOS puedes escribirme a brian@sabandihubs.es. Y también puedes encontrarnos en Twitter con @sabandihubs con 2 p's. Hola. ¿Qué te parece? Lo hace mal, ¿eh? Hombre, la verdad es que... Podríamos apadrinarlo como personaje del podcast. Hombre, la verdad es que está conseguido, ¿eh? Yo, si no hubiera visto el proceso, te digo que no. Hombre, los brazos, pero no. Bueno, una tía con unos brazos muy raras. Miguelito, yo sigo sospechando que eres tú, de tu otra cuenta. No, de verdad que no. Bueno, pero en breve. Si tú no usas la aplicación de Dropbox en el Android, ¿para qué quieres la aplicación? Bueno, pero para comentarla, ¿no? O sea, yo en el escritorio ya lo uso. Te voy a poner porque... las negras ya, ¿eh? O sea, me tienes harto. O sea, la aplicación de Dropbox no se la pone el señorito. Y esta sí. Vale. No. Vamos, es que cancelaba el podcast, ¿eh? No, joder, a ver.